Aquí está Huguito que canta de esta manera. Yo sé que te gusta. Mueve, mueve. Pero conmigo no juegues. Dame un trago, mami, de ese mulo. Arriba la mano. Y me ves chulo con H. Dame el pache pache y así todo. Yo quiero gustar de mover la colita. Mira qué bonita. Quiero bailar con esa muñequita. Si no la mueve, la tiene tapadita. Pa, pa, pa, pa la pista. Hombres, mujeres, mujeres y hombres. La gente mayor, que no sea su amigo. Cuando juegue, conmigo no juegues. Yo sé que te gusta. Contigo, qué bien yo me siento. Te hablo así porque me conquisté. Y un aplauso a las mujeres bellas. Si tengo hambre, me como una paella. Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba, de Puerto Rico, Quisqueya y Cuba. Y tu voz verdadera que nunca se alcanza. Cuenta mi también, sí. Se cuenta la papa y ven y baila conmigo, que aquí se puede. Y otra vez a mujer. Que bala y que guay, como ella lo merece. La cadera y cintura está bien preparada. Si no te quieres parar, ella dice que lo único que quiere es gozar. Como una mujer así que yo me quiero casar. Así que déjame agarrarte la cintura y menéalo con mucha soltura. Ven a moverlo, pero sin detenerlo. Pregunta por qué, porque yo quiero verlo. Mover mujeres que aquí hay soporte. Vengan mujeres que aquí se puede. Y otra vez a mover.